Del desempleo ya llegó a esta ciudad. La cumbia del desempleo ya llegó a esta ciudad. ¿A dónde se fue el dinero? No lo podemos mirar. ¿A dónde se fue el dinero? No lo podemos mirar. Ni la tienda ni el gobierno tienen dinero, ni los ricos, ni el banquero se han escapado, ni las tiendas, ni el gobierno tienen dinero, ni los ricos, ni el banquero se han escapado. Pero seguiremos adelante y solo adelante. La cumbia del desempleo ya llegó a esta ciudad. La cumbia del desempleo ya llegó a esta ciudad. Está bailando en el mundo con toda la humanidad. Hasta los extraterrestres ya no se dejan mirar. Ni las tiendas ni el gobierno tienen dinero, ni los ricos, ni el banquero se han escapado, ni las tiendas, ni el gobierno tienen dinero, ni los ricos, ni el banquero se han escapado. ¡Gracias!